estoy ya en contacto con el diputado provincial Espartaco Marín. Buen día, diputado Marín, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, nos llamó la atención este proyecto que tiene que ver con reducir la dependencia de nuestra provincia de productos alimenticios de otras jurisdicciones. ¿Por qué surge esto y por qué es importante? Bueno, ¿por qué surge? Porque hoy no tenemos datos estadísticos concretos, provinciales, por supuesto, de la cantidad de productos que se consumen en la provincia de La Pampa, cuánto se produce en la provincia de La Pampa. Tenemos estadísticas nacionales o privadas que dicen, por ejemplo, que el 90% de las frutas y verduras que se consumen vienen de afuera, de La Pampa. Uh-huh. Pero no tenemos estadísticas oficiales provinciales que lo corroboren. Seguramente el número va a ser cercano a ese, fundamentalmente en frutas y verduras, pero podría decirte lácteos o cereales. Y porque me parece que la provincia de La Pampa, al ser productora de alimentos, no solo de materia prima, sino de alimentos, tiene que tener una estadística provincial de lo que se consume, cuánto se produce, y a partir de eso fijar una política pública de fomento, de promoción crediticia, de diferimiento impositivo, enfocado en una producción local, por lo menos para lograr el autoabastecimiento, así como tenemos o vamos en miras de un autoabastecimiento energético, un autoabastecimiento en otras áreas. Bueno, en alimenticio es clave, porque la provincia de La Pampa produce alimentos, y porque hay que fomentar esa producción, porque genera empleo y porque esos fondos de la gente que consume lo propio quedan en la provincia. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. ¿Cuál es la capacidad que tenemos en la provincia de La Pampa para poder ejecutar un proyecto de esta naturaleza a corto plazo? ¿Capacidad en qué sentido? Me refiero a poder transportar y tener todo el consumo asegurado. Bueno, el transporte, digamos, si hoy pensamos que, por ejemplo, las frutas y verduras vienen de otras provincias, en la mayoría de los supermercados cuesta encontrar leches provinciales, privadas o públicas como es Mambu, ¿no? Y no tenemos una gran incidencia en góndolas de comercios de cercanía o de supermercados de productos, bueno, digamos, la logística sería menor para el caso de que sea un traslado o un transporte interprovincial, de alguno de los tambos o de alguna de las empresas. De las 19 empresas lácteas que tiene La Pampa, digamos, va a ser menos el transporte de cualquiera de esas empresas en las localidades a góndolas de los supermercados que vienen para afuera. Entonces, imagino que incluso es no solo consumir lo que producimos, sino también que esos montos de esos productos sean más bajos, porque el traslado de la logística es menor, digamos, ¿no? Tenemos menores distancias interprovinciales que de fuera de nuestra provincia hacia adentro, así que vale la pena el intento. Bien, ¿has estado en contacto con algunos interesados en que esto sea así, que apoyen este proyecto? Bueno, hace mucho tiempo que venimos recorriendo emprendimientos provinciales, ¿no? productivos, muchos de ellos alimenticios. Uh-huh. Y en este último tiempo visitamos varios y todos, fundamentalmente los que son pymes, porque en la provincia de La Pampa hay más pymes que grandes empresas, bueno, nos comentan la dificultad que tiene para acceder a las grandes cadenas de supermercado o a las góndolas de ellos. Entonces, esta dificultad la tienen porque a veces te exigen una cantidad que ellos no pueden darla. Entonces, por eso nosotros hablamos también de otra ley de marca colectiva que te permite asociarte, por ejemplo, entre todos los que producimos leche, yo puedo producir 100 litros. Otra empresa en Realicó, 200. Otra empresa en San Martín, 400. Y entre todos podemos llegar a los 1.000 litros que nos pide la Anónima o Carrefour para vender, por ejemplo. Entonces, es sustitución de importaciones, es marca colectiva, es ley de góndola pampeana para que estas empresas pongan en sus góndolas, para que estos supermercados, grandes cadenas o comercios de cercanía pongan en sus góndolas los productos regionales o pampeanos. Esto es mercados concentradores rotativos que permitan a la producción local visibilizarse, como lo tiene Santa Rosa con un mercado municipal, tenerlo, es un poco, digamos, empezar a consumir lo nuestro, ¿no? Que se produce y de muy buena calidad, y me parece que sería un despropósito importar productos de otras provincias o de otros países cuando lo podemos producir acá. Bien, ¿cuándo será este tratado en comisión el proyecto? Bueno, acabamos de presentarlo, conversamos con el área de producción, esperemos los aportes que puedan hacer el Ministerio de la Producción, que es un tema fundamentalmente de ese ministerio, de esa cartera, y esperemos sugerencias, propuestas, modificaciones también, ¿por qué no? Ellos van a ser la autoridad de aplicación y, bueno, una vez que tengamos la devolución del ministerio, poder empezar a tratarlo legislativamente acá en comisiones y luego a la Cámara. Bien. Lo cambio de tema, diputado, y es para pedir su opinión en cuanto a esta situación que se produce en un lugar, además, una provincia tan chica como es La Pampa, en lo que tiene que ver con aparentemente el uso o abuso de algunas situaciones, de algunos planes. Por un lado, ha sido criticada o denunciada, al menos por los medios, alguna gente de la corriente clasista combativa y el colega y diputado Tapera Vendaño. Sí, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué se debe hacer? Bueno, lo que se debe hacer es lo que seguramente se está haciendo, que es una investigación judicial sobre eso, en caso de que se radique una denuncia, que no sé si se ha radicado o no, hay una investigación judicial. Ayer el presidente fue muy claro, digamos, ¿no?, a hablar del presidente de la Nación. En su nota dejó en claro que si la discusión es... Para mí la discusión tiene que ser qué tipo de empleo se generan hoy o qué empleo quiere generar la provincia de La Pampa, el país o la provincia de La Pampa. Luego, quién lo administra o quién no lo administra también es importante, digamos. Por supuesto tiene que estar el Estado auditando, que hoy sucede, pero tiene que hacerlo con mayor presencia. Pero lo importante es qué empleo se necesite, qué empleo necesita hoy La Pampa. En base a eso, ¿cuál es el aporte que puede hacer el Estado Nacional y Provincial? El gobernador planteó 50.000 pesos hace dos días, eran 25 y lo subió a 50.000 durante tres meses, buena medida, pero creo que lo que falta es cuáles son esos nuevos empleos. Lo vamos a dejar librado al mercado a ver si es comercio, si es servicio, si es industria. Yo haría una segmentación diferente, priorizaría el empleo industrial, porque es lo que la provincia, a mi criterio, necesita. Y después, digamos, la discusión, si hubo pedido de devolución de fondos, para eso está la justicia. Por supuesto que si lo hubo, no corresponde, tiene que ser investigado, tiene que ser desplazado el compañero o la compañera del movimiento social que así lo hizo, pero no me compete a mí, digamos, tomar determinaciones en ese sentido. Me parece que la discusión de fondo y lo más importante es qué tipo de empleo genera la provincia de La Pampa, a ese empleo, cómo el aporte provincial, municipal o nacional está destinado, si es al pago de su sueldo, si es un potenciar trabajo, si es un salario social, si es parte del empleo de la economía social o es parte de un empleo que también pueda tener mayor escala. Creo que el debate es mucho más profundo. Me parece que resumírtelo en dos o tres minutos hasta puede caer injusto, pero bueno, bienvenido al debate, ¿no? Bienvenido al debate y bienvenido. Seguro. No, por eso le pedía su opinión al respecto en cuanto a qué se debía hacer. Sí, debe investigarlo la justicia, aunque no haya denuncia, debería investigarlo de oficio, porque cuando hablamos de planes, los que ponemos la plata somos todos, para los créditos, trabajo. Del Banco Pampa, las grandes industrias también ponemos la plata todos, digamos, en los planes y en los créditos a las grandes cadenas. Claro, por eso digo que me parece que como los fondos son de todos, debería hacerse una investigación rápidamente y fundamentalmente saber esto, ¿no? Uno por allí confía en las fundaciones, en los movimientos, en los merenderos, porque están permanentemente ayudando o realizando alguna actividad, desde alimentos, desde el roperito, a ver, tenemos el litro de leche hace años aquí en Santa Rosa. Sí, lo conozco. Y desgraciadamente, cuando pasan estas cosas, uno empieza a perder confianza y ganas de ser solidario, de participar, de aportar, y hasta tiene miedo de acercarse a un movimiento o a una fundación cuando realmente lo necesita. Por eso digo que la investigación debe hacerse rápida, y me parece que todos nuestros representantes, los que elegimos con nuestros votos, deberían ser los primeros en salir a pedir rápidamente una investigación. Sí, pero además te sumo a tu razonamiento, que con el cual coincido, de que tiene que haber una investigación sobre esto, a pedido de denuncia o de oficio. De hecho, creo que es de oficio la investigación, por lo menos la fiscal federal citó a las partes para investigarlo. Pero además te sumo que no hay que generalizar, digamos, ¿no? Como tampoco hay que generalizar a mayor escala de que todo el campo es evasor, por ejemplo, cosa que no considero, o que todo el campo es antiperonista, cosa que no considero. Tampoco hay que considerar de que todos los movimientos sociales, o un litro de leche, o las fundaciones, o las organizaciones no gubernamentales, utilizan estas prácticas. Entonces, hay excepciones en todo, en la política, en el empresariado, en todos, y esas excepciones tienen que ser marcadas, en todo caso juzgadas si así corresponde, y no generar este ámbito de perder la confianza, ¿no? Porque además, claro, ese es el temor. Muy solidario, la provincia de La Pampa es muy solidaria, uh-huh. El pueblo de la provincia de La Pampa es muy solidario, lo vemos permanentemente en campañas de por diferentes hechos, por una enfermedad de un chiquito, o por un viaje de un grupo de colegio, lo que fuere. Se recauda muy bien porque el pampeano es muy solidario. Y bueno, no hay que perder esa confianza por excepciones que no deben ocurrir y que deben establecerse las responsabilidades. Muy bien. Espartaco Marín, muchísimas gracias por su atención. Quiero dejar el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar, por favor. No, por favor, gracias por la nota, por visibilizar este proyecto que creo que es importante, y siempre a disposición de la radio para cuando lo estimen conveniente. Hasta la próxima. Y hasta luego.